sonidos de la calle se convierten en talentos. Cualquier sitio es bueno para escucharlos. Positive Vibrations, el ritmo, roots, rock, reggae, el ritmo de la calle, el mega funky, Boyacá, la zona, territorio urbano, ciudad hip hop. Es tiempo de fiesta, de breakdance, de hip hop. Nuestro destino es encontrarnos donde el hip hop encuentra la felicidad. Bienvenidos al especial con los clásicos y la música hip hop. Nuestro especial en Radio Play 93.6 FM empieza. Ya.